sufrir no puedo tu angustia mortal, pero tú no intentas ni compadecerte, porque es tu conciencia como rompe de nada. Tú tienes serrana, corazón de hielo, no has querido a nadie, ni a nadie querrá. Por eso te llaman consuelo, consuelo de nombre, de nombre. Con el puñal de los celos me está quitando la vida. Si a ti te llaman consuelo, consuela esta pena mía, líbrame de esta cadena, para que recobre la calma, que estoy sufriendo condena en el penal de tu alma, que amargo mi desconsuelo. No tengo luz ni alegría, si a ti te llaman consuelo, consuelo.